ricco, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Por alguna razón que solamente Dios conoce, volvimos a encontrarnos otra vez en este tiempo de devocional, en este espacio que día a día vamos compartiendo a través de distintas emisoras de radio de este país y también a través de otros medios como Facebook o Internet, está grabado, bueno, no sé. Hay un montón de posibilidades que Dios nos da para que podamos encontrarnos cada día en este tiempo devocional. Ya hace más de 8 años, ese es el cálculo que hicimos con las primeras emisiones, más de 8 años que vos venís enganchada, enganchado a compartir conmigo este tiempo que llamamos tiempo devocional. Y por ello digo, se acabó y se cierra una puerta y ya no hay más posibilidades. Y por ahí digo, después de todo, ¿quién escucha el programa este, no? ¿Quién está escuchando esta grabación? Pero siempre estás vos del otro lado que me muestra que estás cerca, que te importa, que te interesa, que te hace bien, que construye algo dentro tuyo. Y entonces me empujás con tu necesidad, con tu fuego interno, con tu oración, con tu empuje, con tu apoyo, me empujás para que otra vez vuelva este micrófono a abrirse y nos podamos encontrar. Acordate que podemos escribirnos tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Y cada uno de estos programas los podés después escuchar en internet, ya grabados, te paso el link si me escribís, o desgrabados en formato de Word, como vos quieras. Vengo a sentarme al lado tuyo esta mañana. Desde que amaneció, que me di cuenta que tenía que estar cerca tuyo, que alguien tenía que estar cerca tuyo en este día, que alguien tenía que venir a tomar tu mano, a ofrecerte poner a calentar el agua para el mate, a sentarse a escucharte. Vengo a estar a tu lado porque veo tu corazón herido, veo tu corazón lastimado, porque de pronto te estás enfrentando a un montón de situaciones que te generan mucho dolor y que escasamente podés llegar a comprender. No sé cuáles son, no te conozco, no sé quién es el que hoy está escuchando el programa, no sé quién es el que hoy está cerca, no sé si sos habitué de escuchar el programa de radio o si es casualidad y esta es la primera vez que lo haces, pero quiero compartir con vos lo que siento, porque sé que del otro lado del micrófono esta mañana hay un corazón lastimado, dolido, un corazón que se enfrenta posiblemente a sus propios fracasos, posiblemente a la incomprensión de lo que está viviendo. Conozco tu historia porque en gran parte es la mía. Sé lo que viviste, aunque no sepa específicamente los hechos. Sé que un día creíste, un día lo dejaste todo creyendo, que como dice la cortina musical del programa, venía Jesús a la orilla a buscarte donde estabas, te llamaba por tu nombre y te invitaba a dejarlo todo para seguirlo a Él. Y de pronto te encontrás con un inmenso dolor. ¿Por qué lo seguiste? ¿Por qué le creíste? ¿Por qué sabías que así iba a ser? pero los hombres de una forma o de otra te lastimaron, te engañaron, te mostraron que la raza humana sigue enganchada en los mismos errores que hace 7000 años atrás, que desde toda la historia de la humanidad. Errores de ambición, errores de corrupción, errores en los que guía más y es más fuerte o termina siendo más fuerte el propio ego que la vocación de ser fieles a Dios. Querido amigo, querida amiga, comparto esto con vos esta mañana porque tu corazón se está endureciendo producto del dolor. Tu corazón, que una vez fue abierto, era un corazón palpitante, era un corazón tierno, hoy se está endureciendo producto del dolor. Y ese endurecimiento termina haciendo que ya no entre nada, ni siquiera el Espíritu Santo de Dios, ni siquiera la mano de Dios. Yo no puedo escucharte, ni sé específicamente por qué estás pasando hoy, pero sé que hay un corazón lastimado escuchando del otro lado del micrófono. Y cuando el corazón se lastima, igual que cuando el cuerpo se lastima, uno busca protegerse y se esconde, se guarda detrás de una caparazón, detrás de una de algún elemento de protección. Yo lo sé porque en parte probablemente tu historia también sea mi historia. Pero más allá de lo que los hombres hayan hecho con tu vida, más allá de los errores y las falencias que hayas encontrado en tu relación con los hombres, yo quiero ofrecerte que vuelvas a mirar hacia arriba, querida amiga. Vuelvas a mirar hacia ese Jesús que un día te miró a los ojos, querido amigo. A ese Jesús que un día pronunció tu nombre, te llamó por tu nombre, te llamó su Hijo. A ese Jesús en el que un día creíste y en el que los hombres te terminaron alejando. No te hablo cosas que vengan a llevarte a ningún lado de hombres. No te hablo cosas que vengan a querer cambiar direcciones en tu caminar del cuerpo, sino en tu caminar del alma. Yo quisiera ofrecerte una promesa, amigo, una promesa que no viene de mí, sino de Dios, porque Él está muy preocupado por tu vida y por esas razones que me puso a mí frente al micrófono en esta jornada. Me puso a mí frente al micrófono porque hacía falta una voz que te hablara. Y Dios habla, entre otras formas, a través de sus hombres. Esa voz necesita que sepas que Él te eligió. Que no era verso, que no era un sentimiento emocional, que no era algo que sentiste en un momento en la iglesia y nada más. Que Él te eligió. Jesús dice en Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Te lo repito, lo hago, a mí me gusta repetir siempre las citas bíblicas porque muchas veces uno no tiene cerca una Biblia. Anotalo por ahí si querés después volver a leerlo otra vez hasta que este verso quede memorizado en tu mente, pero fundamentalmente en tu corazón. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso es lo que Dios tiene para decirte, amigo. No era algo emocional, no era algo que sentiste una vez y después pasó. No es que esa historia de Dios y de la Biblia haya sido parte del pasado y después los hombres se hayan encargado de destruir ladrillo a ladrillo ese templo que vos quisiste construir, que vos creíste que era necesario construir. Dios circuncidó tu corazón, te eligió para que vos seas su descendencia, te eligió para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, te eligió para que salgas de la tumba donde estabas y vivas, te eligió para que seas su hijo, te eligió, te apartó para que puedas caminar junto a Él. Te hablo, amigo, te hablo, amiga, porque te encontrás paralizada, paralizado, porque ahora no sabes para dónde ir, porque el dolor es tan grande, el golpe que recibiste de los hombres día tras día y año tras año a lo largo de tu vida ha sido tan grande que no sabes cómo seguir. Lo imagino, porque en alguna forma, posiblemente no tan dura como a vos te tocó, en alguna forma yo también lo viví. No es tiempo de acercarse a una iglesia. No es mensaje el que traigo, el que vuelvas al templo de los hombres. Eso probablemente sea una consecuencia futura de una decisión que hoy te esté el Señor invitando a tomar. Él lo que necesita, lo que quiere transmitirte, posiblemente usando mis palabras, lo que Él necesita transmitirte es que quiere que vuelvas a Él, que quiere que te acerques a Él, que quiere, que necesita, que está sobre la azotea, así como en Lucas 15, ¿no? Cuando el padre estaba sobre la azotea esperando durante años que su hijo volviera. Él está sobre la azotea esperando verte venir de vuelta por el camino. Te va a ver venir y te va a ver lastimado. Te va a ver venir y te va a encontrar golpeado. Te va a encontrar sucio por tus propios errores, sucio por tus pecados, sucio por tu caminar por caminos desconocidos, por tu vínculo con seres que han terminado estropeando lo que era tu vida del pasado. Un día creíste, un día te sentiste hijo, un día te sentiste llamado, un día sentiste que ese brazo estaba abrazándote, que esa mano estaba tocando tu corazón, tu hombro, que esa mano amiga estaba tocando tu mejilla y que esos ojos realmente estaban mirando a tus ojos y pronunciando tu nombre. Pero hoy estás solo, hoy estás sola, llena de dolor, inmersa en un mar de dolor, sin saber qué hacer, porque reconoces que si Dios no está cerca tuyo, no hay camino posible. Porque igual que Pedro, igual, estás diciendo hoy, ¿a dónde voy a ir si no es contigo? ¿A dónde voy a ir si no es cerca tuyo? Pero no te encuentro, pero no sé qué hacer, pero no sé cómo seguir. Y entonces el miedo terminó escondiéndote dentro de una enorme caparazón. El miedo terminó endureciendo tu corazón. El miedo te hizo esconderte para que ya no te lastimen, para que ya no sigan arruinándote porque te hicieron mucho daño y ya no querés que sigan haciendo lo mismo. Porque te hicieron mucho daño y ya no querés seguir sufriendo. Amiga, amigo, abrí mi Biblia esta mañana durante el devocional y leí Ezequiel 36:26. Y quiero que esta promesa que Dios le hizo a Ezequiel hace 6.000 años atrás, perdón, hace 3.000 años atrás, pueda ser tuya esta mañana. Abrí tus ojos espirituales, abrí tus oídos espirituales y cerrá tus ojos del cuerpo. Olvídate de todo y déjate llevar por este mensaje que no viene de mí en este día, porque es Dios mismo el que está hablándote y te dice: te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra para darte un corazón de carne. Te voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Yo sé que tus experiencias han sido muy dolorosas. Yo sé que tus experiencias de vida han sido devastadoras. Posiblemente hayas pasado por la muerte de quien más amabas. Posiblemente hoy estés limitado o limitada por la enfermedad y el dolor de tu cuerpo. Vos creíste. Vos dejaste todo para seguirlo a Él y hoy estás golpeado, golpeada. Tu corazón ya está endurecido. Tu corazón, que antes palpitaba, hoy se convirtió en un corazón de piedra. ¿Te animás a volver a creer? Si yo sé que si estás escuchando este mensaje esta mañana, no es por casualidad. Yo sé que si estás escuchando este mensaje esta mañana, no es porque el azar hizo que hoy sintonizaras la radio o lo pusieras en tu Facebook y lo encontraras o lo leyeras ya desgrabado en formato de texto. No sé cómo está llegando este mensaje a vos, pero de la forma en que llegue hoy este mensaje es pronunciado, es inspirado por Dios para llegar hasta tu corazón. Quiero decirte, querida amiga, querido amigo, que hay una puerta abierta frente a tus ojos en este momento. Una puerta abierta frente a tus ojos. No es una puerta abierta por un hombre. Es una puerta abierta por Dios. Y solamente te está invitando a que des un paso hacia adelante. No le interesa lo que haya pasado antes. No le interesa lo que hayas dicho o hecho en tu pasado. No, amigo. No, amiga. Él está allí del otro lado de la puerta con sus brazos abiertos, esperándote. Solamente esperándote para abrazarte como un papá amoroso abraza a sus hijos. Un día Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces sus discípulos, sus amigos, le dijeron: y unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién decís vos que es Jesús, amiga? ¿Quién decís vos que es Jesús, amigo? ¿Quién dice tu corazón, que es Jesús, más allá del dolor, más allá de ese dolor inexplicable, más allá de todo el sufrimiento que no encuentra una explicación y por eso es que te está cerrando. Jesús te está preguntando esta mañana, o esta tarde, o esta noche, cuando vos escuches este mensaje, te está preguntando, ¿quién decís vos que soy yo? Yo sé que te lastimaron. Yo sé que la ambición, el ego de los hombres te lastimó y te trajo mucho dolor. Yo sé que te alejaron de mí cuestiones humanas. Yo sé que lo que te tocó vivir en la vida no es fácil y te has preguntado muchas veces dónde estaba yo cuando vos sufrías. Sí, yo lo sé. Y quiero que sepas que yo sufría tanto como vos y estaba al lado tuyo, acompañándote en ese dolor. Acompañándote en ese dolor. Querida amiga, querido amigo, esa mano que una vez se posó en tu hombro, esos ojos que una vez te miraron directo a los ojos, hoy vuelven a mirarte, hoy vuelven a buscarte, hoy vuelven a invitarte a dejarlo todo, todo, todo lo que forme parte de tu vida, de tu pasado, todo lo que sea, dejarlo ahí a la orilla, no interesa. Ni el color, ni el olor que tenga. No interesa lo podrido que esté. Déjalo ahí a la orilla. Y solamente con lo puesto, volvé a mirar a los ojos de aquel que te ama. Volvé a dejarlo todo. Y a reconocerle a ese Jesús que una vez conociste. A reconocerle que es el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Sí, Señor, yo sé quién sos. Yo sé quién sos. No me lo contó nadie porque yo sentí tu presencia en mi vida. No me lo contó nadie porque yo sentí quién eras. Yo pude verte y conocerte. Yo te acepté en lo más íntimo de mi corazón. Un día me hiciste tu hijo. Y ahora, Padre, me siento frente a vos, me acerco a vos, así como estoy, sucio, lleno de barro, con olor a estiércol de animales y de hombres, lastimado, herido por todos lados, insultado, escupido por los hombres, despreciado por aquellos que decían ser mis amigos. Hoy estoy frente a vos, Señor. Yo sé que no merezco ser tu hijo. Yo sé que no merezco ya esa herencia que prometiste para mí un día. Pero quiero que sepas, Dios mío, que estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a dejarlo todo para volver a tu casa, si es que lo permitís, para que puedas darme un rinconcito allí en medio de tus criados, en tu casa, porque en tu casa es el único lugar donde yo estoy bien, porque en tu casa es el único lugar donde me siento digno. Porque en tu casa es donde más allá del dolor y de la enfermedad y de la muerte, puedo sentirme en familia. Padre, yo reconozco quién fue Jesús. Yo sé quién fue Jesús. Ese Jesús que un día me miró a los ojos para invitarme a caminar con él por la orilla, para invitarme a subir a su barca. Ese Jesús es tu Hijo, que vino un día a este mundo para redimirme de mi pecado, para salvarme y ponerme en contacto con vos. Fue tanto tu dolor de padre, tan enorme tu dolor de padre, que tuviste que enviar a tu Hijo al mundo para que Él fuera Dios hecho hombre, para que Él fuera Dios hombre, de modo que se restableciera el vínculo entre mi corazón y el tuyo. Padre, yo sé que cometí muchos errores. Yo sé que muchas cosas de las que hice en mi vida me alejaron de vos. Yo sé que errores de hombres también terminaron lastimándome. Pero yo tomo esas palabras tuyas del libro de Ezequiel. Yo quiero abrirte mi corazón, Señor, de piedra. Yo quiero abrir mi corazón de piedra para que puedas restaurarlo y vuelvas a hacerlo un corazón palpitante, un corazón de carne. Sí, Señor. Tengo miedo. Tengo miedo, pero dame la oportunidad de volver a encontrarme con vos. Señor, necesito tu abrazo. Necesito tu abrazo. Necesito tu beso en mi mejilla esta mañana. Necesito que vuelvas a decirme, hijo mío, aquí estoy. Quiero estar cerca tuyo tanto como vos necesitás estar cerca mío. Mi casa estaba vacía sin vos. Yo sé que es así, Señor. Te pido perdón porque estuve lejos. Te pido perdón porque me dejé llevar por cosas de hombres. Renuncié a mi herencia y dejé todo un día para seguir caminos equivocados. Estoy frente a vos, Señor. Me arrodillo ante tu presencia. Abro mi corazón para que vuelvas a tocarme otra vez. Te pido que me des la oportunidad de volver a tu casa para volver a sentirme tu hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Necesito más que ayer. Yo te quiero más que presencia. No quiero estar jamás. Mi alma te anhela más. Te necesito. Jamás. canela, más te necesito más. Vos verás que yo me engancho mucho en estos temas. Muchos programas he dedicado a trabajar con lo que hay adentro de uno, con lo que hay dentro de nuestro corazón, con lo que nos está pasando, con lo que te está pasando. Y no lo hago desde un punto de vista profesional o desde pararme en algún lugar donde el conocimiento intelectual me esté llevando, sino desde haber pasado y pasar todavía hoy, igual que vos, igual que todos, por situaciones de inmenso dolor, de inmensa opresión interior, que deben ser resueltas y pueden ser resueltas únicamente con la ayuda de Dios. Por eso es que me animo a hablarte a vos de estos temas, por eso es que dedico un programa como el de hoy, a mirarnos cómo está nuestro corazón, cuál es el estado de nuestro corazón, qué tanto hay de piedra, de carcasa dura, de caparazón y qué tanto hay de carne palpitante en nuestro corazón. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela con toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito, te repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados. Parece un juego de palabras, pero tiene que ver con lo que es el tema de hoy, con lo que venimos hablando. Ese Dios Padre de Jesús, ese Dios que envió a su Hijo a la tierra para que podamos aprender a ser felices y aprender a reencontrarnos con el Padre. Ese Dios nos ofrece y nos entrega gratuitamente la consolación que nuestro corazón necesita, que nuestra alma está necesitando. Y no importa cuál sea el problema, la preocupación o la situación que estamos viviendo o que no vivimos personalmente, pero que sí nos afecta porque está viviendo alguien muy cercano a nosotros. No importa cuál sea la tribulación, nosotros podemos consolar a otros a través de la unción del Espíritu Santo, mediante el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Eso es lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Hay muchos de ustedes que están escuchando este mensaje de una o de otra forma, que necesitan sentir desesperadamente la presencia de Dios en sus vidas, hoy, en este momento, en este día. Que necesitan saber que Dios es algo más que religión aprendida. Que necesitan saber y sentir que Dios está vivo y que está presente y disponible y cercano, como está hablando este Señor en el micrófono en este momento. Vos lo necesitás, vos necesitás sentir la presencia de Dios en tu vida ahora mismo. Las circunstancias por las que está pasando tu alma, las circunstancias por las que está pasando tu vida son tan abrumadoras que si no crees en el poder de Dios, sabes que te vas a dar por vencido. Que si no tenés hoy en día la posibilidad de levantar tu mano con la seguridad, con la certeza de que Dios va a responder a esa mano levantada, tomándola fuerte y volviendo a apretarla para ayudarte a salir de ese pozo en el que estás. Si no tuvieras esa chance, si no tuvieras esa esperanza, la presión que está viviendo tu vida, tu alma, tu corazón, la salud de tu cuerpo integral, la salud de tu psiquis, es tan enorme, la presión es tan enorme que te darías por vencido y tirarías la toalla. Tal vez estás enfrentando a situaciones judiciales. Tal vez tengas que firmar papeles con los que no estás de acuerdo. Tal vez estás herido, herida, porque no ves a tus hijos lo suficiente. O porque sentís que su corazón se te va a partir en dos por todo el dolor que estás pasando. Por ahí tenés enormes problemas de pareja que venís arrastrando un día y otro día y otro día. Y decís, pero ya estoy cansado, ya no sé qué más puedo hacer. Ya no sé qué más, qué herramienta puedo usar para que esta situación que me oprime de verdad desaparezca. Y entonces, amiga, entonces, querido amigo, es por esa razón que Dios me está motivando a hablarte de esta forma en este día. No permitas que el problema destruya tus esperanzas. No permitas que el problema, no importa cuál sea, destruya tu fe en Dios, en ese Dios en el que siempre creíste, en ese Dios en el que una vez te pusiste de rodillas para confiar en Él tu vida. No permitas que eso, que esa pared enorme que tenés delante tuyo, que esa enorme pared que está impidiendo que puedas seguir avanzando, se adueñe de tu realidad, porque hay otra realidad paralela a esa que hoy tus ojos no están viendo. Y por esa razón es que te ofrezco este mensaje en este día. En el Salmo 119 dice el Señor para vos: mi sostén, conforme a tu promesa y viviré. Que mi esperanza no quede defraudada. Sé mi sostén conforme a tu promesa y viviré. Que mi esperanza no quede defraudada. Oh Señor, oh Dios mío, yo sé que hay personas que están necesitando llegar hasta vos en este día. Hay personas que se ven limitadas porque por ahí sienten que sus vidas no han sido lo suficientemente ordenadas como para permitir o merecer que vos estés cerca de ellos. Pero querido Dios, yo te pido que toques sus corazones heridos en este día. Te pido que toques su cuerpo lastimado por enfermedades que tienen origen en el alma, sus emociones y su espíritu. Señor, yo te pido que mires a todos los las personas que están escuchando este mensaje, que tus ojos los miren, Señor, que tus ojos puedan verlos y atravesarlos para convertir y transformar su realidad. Señor, yo sé que sos el Dios Todopoderoso, el Dios de lo infinito, el Dios de la eternidad, que en vos no hay limitaciones, y que aquel consuelo con el que consolaste mi alma y la seguís consolando una y otra vez cuando lo necesito, pueda derramarse también en aquellas personas que lo necesitan. Oh Dios mío, gracias Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Todos los que hoy estamos frente a este programa, de un lado o del otro del micrófono, ponemos a Jesús como intermediario, Señor, para llegar hasta ti. Amén y amén. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty like you knew I would. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully. I'm not saying I've done all I can, but Lord, I know you'll understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. But when you're planning just how it will be, plan a good day for me. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty like you knew I would. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. This day is good. I'm feeling empty like you knew I would. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. Ahora que estamos solos y que nadie puede escucharte, ahora que tenés la intimidad suficiente para, a través de la meditación y la reflexión de estos 45 minutos de programa que llevamos, yo te pregunto, amiga, amigo, esa enfermedad que afecta tu cuerpo y que lo único que estás consiguiendo hasta ahora es reducir los síntomas que la afectan. Esa constipación alternada con diarrea que afecta tu aparato digestivo. Esa acidez que cualquier cosa que comas aparece. Esos trastornos de sueño que hacen que no puedas dormir bien. Que aunque te acuestes temprano, te cueste dormir. O que te levantes muy temprano sin haber descansado lo suficiente y después de haber tenido pesadillas y sueños que te han alterado y que te hacen amanecer completamente transpirado. Esos problemas que fuiste a un médico y fuiste a otro y lo que te hacen es darte comprimidos y pastillas y medicamentos para reducir los síntomas, protectores gástricos, diuréticos para disminuir la presión arterial, para bajar el azúcar de la sangre, los triglicéridos y el colesterol que afectan tu sangre, esos dolores de cabeza recurrentes que lo único que hacen los médicos es darte un medicamento cada vez más poderoso para bajarlos. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el origen, el principio de todo eso? ¿Qué es lo que pasa? Que los médicos lo único que consiguen, después de hacerte incontables análisis clínicos de laboratorio, es disminuir los síntomas. Vos sabés y tenés miedo de que si tapan únicamente el síntoma, la cosa pueda complicarse. Bueno, yo quiero decirte, y por esas razones que lo comparto con vos, porque siento que tengo que hablarlo a partir de la experiencia que en mi propia vida el Señor me lleva a vivir, que en un 85% de los casos, el origen del problema no está en un órgano enfermo. El origen del problema no está en una enfermedad que nazca en un problema en el cuerpo, sino que justamente esos problemas del corazón, del alma, de la psiquis, de la mente, esas cuestiones emocionales que vos no tenés resueltas, están convirtiéndose paso a paso y lentamente en problemas de salud que afectan hoy también tu cuerpo. ¿Y qué te quiero decir con esto, amiga, amigo? Te quiero decir que si vos te animás a apoyarte en esta puerta que hoy Dios está abriendo frente a tus ojos, si vos te animás a abrir tu corazón y a dejarlo a Él que venga, como te había citado al principio del programa en Ezequiel, que venga a convertir, a transformar tu corazón de piedra en un corazón de sangre, en un corazón palpitante otra vez. Si vos te animás, tus problemas de salud del cuerpo, aquellos que los médicos no encuentran soluciones prácticas y reales, van a disminuir hasta desaparecer. Es así y afirmo con mi propia salud esto que te estoy diciendo. Una lucha permanente en la que mi mente, mis pensamientos, mis emociones sin resolver están convirtiéndose día a día y de una forma distinta cada vez en un problema de salud que afecta mi cuerpo. Y entonces que me gustaría tomarme el ratito que queda para poder ayudarte a reflexionar sobre estas cosas y que terminemos haciendo una oración de victoria en la que podamos permitirle a Dios cambiar y transformar todo aquello que necesitamos hacerlo y declararnos limpios, libres y victoriosos de toda enfermedad que afecte cualquier parte de la integridad de nosotros mismos. Por ahí, el origen de ese problema de salud, que hasta puede en algunos casos convertirse en una enfermedad temible como el cáncer, está en no haber sabido perdonar. El no haber sabido perdonar o en no haber podido pedir perdón. Esa enemistad con un ser querido cercano a vos. Ese problema que se viene arrastrando por años y que cargas en la mochila de tu alma puede convertirse en un cáncer. Sí, así es. Así es, querida amiga. Esa es la realidad que vivimos. Esa es la realidad que Dios está dispuesto a transformar y a cambiar para siempre. Para siempre. Esa es la fe que tenemos en un Dios todopoderoso. En un Dios que es capaz de cambiar vidas. De tomar un corazón de piedra para convertirlo en un corazón de sangre y carne que palpita otra vez. Te invito a cerrar los ojos. Yo también los voy a cerrar de este lado del micrófono. Te invito a cerrar los ojos, a no pensar en nada más ahora, y dejarte llevar por una oración que te pido y te ofrezco que hagas tuya. Señor, estamos pasando por situaciones que no hemos podido resolver con nuestras propias fuerzas. Estamos pasando por momentos que se nos ha hecho difícil enfrentar y que hemos recurrido a médicos del cuerpo y a médicos del alma para que nos ayuden a solucionar. Problemas que afectan a nuestro cuerpo y generan enfermedades. Problemas que afectan a nuestra psiquis y generan enfermedades y trastornos neuróticos y que hemos buscado solucionar con sedantes o con pastillas o con tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos. Señor, hoy los ponemos en tus manos. Todo esto que constituye nuestra realidad de hoy, la ponemos en tus manos. Y en nombre de Jesús, yo declaro libre a cada oyente de la carga que viene afectando su vida en este momento. Yo declaro libre en nombre de Jesús de toda enfermedad del cuerpo o del alma que esté afectando en este momento a cada una de las personas que están recibiendo de alguna forma este programa. Yo declaro sanidad para sus cuerpos y para sus almas. Y Señor, yo veo una puerta abierta frente a ellos. Te pido, Señor, que muestres tu presencia para que se animen a atravesar esa puerta de modo que esto que hoy los agobia y que se ha convertido en una realidad tan dura que está destruyéndolos anímicamente y físicamente, que Señor eso pueda quedar atrás para siempre, del otro lado de la puerta, para siempre en el pasado. Señor, hoy estos amigos y amigas que están escuchando el programa inician un camino nuevo, inician una vida nueva con tu ayuda y por el poder transformador de sus vidas de tu Espíritu Santo. Padre, hoy es un día de fiesta para mucha gente. Hoy muchos de los que pensaron que casualmente estaban escuchando otro programa cristiano más. Sienten que sus vidas están cambiando. Sienten que tienen la posibilidad de ponerse de pie. Sienten que tienen la posibilidad de empezar de nuevo con tu ayuda. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios amoroso, un Padre amoroso. Gracias por darnos tu abrazo. Gracias por darnos la posibilidad de otro encuentro. Padre, te bendecimos, te amamos, te adoramos. Te damos gloria en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y así llegamos al final del programa, un programa que yo siento que fue de verdad especial, un programa que usó Dios para tocar nuestros corazones y nuestras vidas integralmente en este día. Yo de verdad espero que el tiempo que compartiste conmigo te haya bendecido, que el tiempo que compartiste conmigo te haya transformado, no porque yo haya dicho cosas transformadoras, sino porque el Espíritu Santo reveló adentro tuyo cuestiones que vos tenías sin resolver y que a partir de este momento han quedado resueltas. Has atravesado una puerta, has empezado otra vez. Yo te ofrezco que me escribas a tiempodevocional@hotmail.com, tiempodevocional@hotmail.com. Escribime y contame de tus experiencias, contame quién sos, contame desde dónde escuchás tu programa, contales a los otros oyentes, y yo con tu permiso los voy a poner en el aire, contales a los otros oyentes qué es lo que estás viviendo, cuál es tu realidad. ¿Y por qué razón, día a día, sos parte de la familia de Tiempo Devocional? Por ahora me despido, te mando un súper abrazo, un abrazo de oso, de esos que me gustan dar y también me gustan recibir. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Sos muy importante para mí. Hasta mañana. Chao.